con un presidente me forjo una línea, un toque de magia en la piel se me eriza, la llave de mi chingona más que lista, saco la bolsita en pura cocaína. Mis vicios nadie patrocina, traigo los billetes envueltos en ligas, enamorado de algunas mujeres, a primera vista y unas cuantas veces, he hecho algunas cosas que no me orgullecen, hay algún romance en bailar con la muerte, es que intenté ser fuerte entre los fuertes, pero se incomodan cuando estoy presente. Compa Esteban, compa Junior, Cielo Matano. Yes sir. De una oveja negra a un lobo negro, no ocupo más nada si no cargo miedo, con la frente en alto y siempre voy de frente, que se escuchen recio corridos de polvo. No porque soy joven crean que soy pendejo, me tiro una esquina y un suspiro lento, prendo un Cam Crush pa' acompañar la noche, y un trago elegante a complemente al porte. Con un presidente me forjó una línea, un toque de magia y la piel se me eriza. Mi vicio nadie patrocina, traigo los billetes envueltos en ligas. Line it up, line it up.